Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana se ha difundido en la red un vídeo interno antiguo de Apple de 9 minutos de duración, donde Steve Jobs interpreta el papel de Franklin Roosevelt, quien fuera presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un vídeo realizado para motivar a los empleados. En nuestra web, territorymac.com, tienes el enlace para ver este vídeo. En la red se habla de que Apple podría mejorar la forma de gestionar el texto en el iPad y que el próximo iPhone podría tener un nuevo conector dock. Bienvenidos a Territory Mac. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Alberto González, director de grandes empresas del sur de Europa de LogMeIn, presentará LogMeIn Pro para Mac, que ofrece stream de vídeo, audio y multimedia en alta definición. Alana Lázaro, country manager de FileMaker, responderá a vuestras preguntas relacionadas con FileMaker 12. Luis Villarreyes, vicepresidente de la Campus Mac, avanzará la agenda de actividades del encuentro anual Campus Mac que se celebrará este verano en Mollina. Juan Ugarriza, editor de FinalCapPro.es, hablará de las novedades que Apple puede incorporar próximamente en Final Cut Pro 10. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMac.es presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Apple ha enviado a los desarrolladores una actualización de Mountain Lion. Además de las mejoras de funcionamiento, se ha incluido una nueva funcionalidad bautizada como No Molestar, que hace silenciar el centro de notificaciones del sistema operativo. El lanzamiento de la versión comercial del sistema está previsto para finales de este verano. También se han actualizado las aplicaciones Cars, iPhoto, GarageBand, iMovie y iTunes U, que corrigen fallos y traen funcionalidades relacionadas con la integración de iCloud. Spotify, el servicio de música en streaming, ha presentado su aplicación para el iPad, que ofrece la posibilidad de visualización a pantalla completa y con carátulas en alta definición. Incluye la creación de una bandeja de entrada agrupada por el propio usuario para facilitar la búsqueda de lo que queramos escuchar, la opción de reproducción sin pausas y crossfading, siendo compatible con el sistema AirPlay. Amazon ha hecho pública la aplicación para Mac de su servicio de almacenamiento en la nube Cloud Drive, que permite subir directamente desde la barra de menú. Apple Weblog informa que Apple ha conseguido tomar el control del 50% del mercado de smartphones en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2012. Paralelamente, Tuau publica que durante el primer trimestre de este año, en la empresa Good Technologies han detectado que un 37% de las aplicaciones de teléfonos smartphones han correspondido al iPhone 4S, casi cuatro veces más que cualquier otro teléfono. El iPad 2 se sitúa en segundo lugar con un 17,7% de las activaciones y el nuevo iPad, que salió a la venta cuando tan solo quedaban dos semanas para que se acabara el trimestre, quedó en cuarto lugar con un 4,3% de las activaciones. El pasado viernes, Scott Forshall, vicepresidente senior de software de iPhone de Apple, vendió 65.151 acciones, embolsándose 38,7 millones de dólares. Los analistas indican que significa que Scott está preparándose para dejar la compañía. Y terminamos el repaso a la actualidad con el mundo del espectáculo. Según 9to5Mac, el actor Josh Gad está en conversaciones para interpretar al cofundador de Apple, Steve Wozniak, en el film Jobs Get Inspired, película producida por Joshua Michael Stern sobre la vida del carismático cofundador de Apple, Steve Jobs. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Adiós. La semana pasada te preguntaba si te sientes seguro con tu sistema operativo. Pues bien, el 95% estáis tranquilos con la seguridad que os ofrece macOS 10 y el 5% restante no. Esta semana se han filtrado en Twitter imágenes del supuesto soporte donde se insertaría la tarjeta SIM del próximo iPhone, una bandeja muy parecida a la actual. De ser así, el próximo iPhone no incluiría la esperada tarjeta micro SIM. Todavía queda mucho tiempo para más especulaciones, pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Apple incluirá tarjetas micro SIM en el iPhone 5? Puedes responder en nuestra página web en territorymac.com, dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. A partir de esta semana ya no contaremos con las colaboraciones de nuestra compañera María Ruiz. María, desde aquí te deseamos mucha suerte en tu futuro y te agradecemos el tiempo que has estado con nosotros. Estos son algunos de los mensajes que hemos recibido a la redacción esta semana. Juanma de San Pedro de Alcántara, Andalucía, nos ha enviado un enlace a un vídeo de presentación del Decfon Dock, un teléfono para el hogar o la oficina al que se le puede conectar tu iPhone y hacer llamadas como un teléfono tradicional con cable. Incorpora altavoces estéreo, micrófono, control de volumen y USB. Amanda de Jaipur, Rajasthan, está muy sensibilizada con el medio ambiente y nos ha enviado un vídeo en el que muestra cómo podemos cargar nuestro iPhone con naranjas. Pero necesitarás 2.380 naranjas. Y nuestro compañero Jaime Martínez nos cuenta que en un reportaje que le han realizado al piloto Dani Pedrosa en Telecinco, muestra su casa y el pueblo donde vive, en Nyon, Suiza. En el reportaje se puede ver encima de una mesa un iPhone 4 y en el cuarto donde tiene el escritorio un iMac de 27 pulgadas con el que dice lo utiliza para hacer sus deberes. Sintonizas Territory Mac. La empresa LogMeIn ha lanzado una nueva versión de LogMeIn Pro para los usuarios Mac que ofrece la opción de hacer streaming de vídeo, audio y aplicaciones multimedia en alta definición. Para conocer las características de este lanzamiento, conectamos en Ámsterdam con Alberto González, director de grandes empresas para el sur de Europa de LogMeIn. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaume? Desde hace unos meses, los usuarios de PC ya pueden aprovechar estas ventajas de LogMeIn Pro, pero por fin ahora llega para Mac. La gente que tenga un Mac, pues ahora mismo ya conectándose remotamente desde cualquier sitio en el mundo, sea desde un ordenador, utilizando un navegador o desde un iPhone o un iPad, por ejemplo, podrán ver en sus dispositivos vídeos en calidad HD o trabajar con aplicaciones o incluso pues, jugar incluso a juegos, ¿no? en calidad HD. Y todo esto teniendo acceso remoto desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Sí, y realmente la importancia de esta nueva funcionalidad que hemos incorporado para Mac es que pues, hay mucha gente que utiliza nuestros productos para acceder desde cualquier sitio a sus ordenadores, sean Mac, sean PCs, y sobre todo pues un ejemplo claro es estudios de arquitectura, donde los arquitectos tienen que trabajar con sus Macs remotamente y necesitan esa calidad HD para trabajar con sus aplicaciones multimedia, ¿verdad? Entonces, es solo un ejemplo, pero hay muchísima gente que necesitaba esta funcionalidad también para utilizarla con Mac y por eso lo hemos desarrollado y finalmente lo hemos lanzado. Mucha gente pues se va a beneficiar de esta nueva funcionalidad, de esta nueva calidad, pues para uso particular realmente, incluso para, pues, como decía, ¿no? Jugar a juegos online o pues para trabajar con aplicaciones multimedia y de este tipo. Hemos leído que vuestras soluciones son usadas por más de 14 millones de usuarios activos en todo el mundo, que les permite acceder a sus archivos con dispositivos móviles desde cualquier lugar. ¿Cómo valoráis la confianza de tantos usuarios? Pues, hombre, imagínate, ¿no? Que realmente es muy, muy significativo, que es una empresa que está creciendo mucho, que tenemos muchos productos e incluso pues eso, productos gratuitos, donde la gente, como con LogMeIn Free, pues puede conectarse desde cualquier sitio a sus ordenadores remotos y controlarlos, trabajar con ellos y sin pagar absolutamente nada. Este es el motivo de que, bueno, pues ahora mismo tenemos conectados realmente entre 150 millones, más de 150 millones de dispositivos en todo el mundo, hablando de pues computadores, ¿no? Ordenadores, smartphones, etcétera. Y bueno, pues lógicamente nos da pues mucho ánimo esta aceptación que tenemos para seguir desarrollando nuevas cosas, desarrollando nuevos productos y también mejorando e introduciendo pues nuevas funcionalidades, como en el caso de esta nueva versión de LogMeIn Pro para Mac. Alberto, una última pregunta. Tenéis en marcha una aplicación beta bautizada con el nombre de Kubi, un servicio relacionado con la nube. ¿Qué puedes contarnos? Pues sí, esto es un poco una última hora de la semana pasada. Realmente estamos todavía en una versión beta, que tampoco es abierta a todo el mundo realmente, pero bueno, está ahí. Confiamos en poder tener la versión oficial pronto y poder contar más detalles, pero sí, se trata de pues un servicio muy fácil de utilizar de la nube, ¿no? Relacionado con la nube, donde pues bueno, se podrán o se pueden pues lógicamente almacenar archivos o carpetas o datos, ¿no? Fotos o vídeos, lo que nosotros necesitemos, pero además va a incorporar pues más cosas como sincronización entre pues los diferentes dispositivos de los cuales disponemos, sin necesidad de almacenarlo en la nube, y bueno, pues cosas relacionadas a la simplicidad de tener todos los archivos o todos los

las soluciones en dispositivos móviles, ¿no? Cosa que hasta ahora no era posible. Elena, gracias por responder a las preguntas que te han planteado nuestros oyentes sobre el lanzamiento del nuevo FileMaker 12. Muchas gracias a vosotros y nada, deciros que si queréis más información sobre el producto tenéis más información en nuestra página web filemaker.com/es o bien en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter podéis poner vuestras preguntas, cuestiones, dudas, lo que sea, estamos a vuestra disposición. Sintonizas Territory Mac. La Asociación de Usuarios Mac Campus Mac organiza durante todo el año talleres y conferencias y cada verano organiza la Campus Mac. Este año este evento celebrará el 10º aniversario y ayer almorzamos con nuestro compañero Luis Villarreyes para conocer detalles del encuentro de este año. Estamos con Luis Villarreyes, vicepresidente de la Campus Mac, la asociación de usuarios Apple más grande del territorio español, para hablar del 10º aniversario del evento Campus Mac. Este año queréis reencontraros donde se celebró por primera vez la Campus Mac. Estamos hablando de Mollina, un municipio de la comarca de Antequera, provincia de Málaga. Y es que todos los miembros de la asociación guardan un gran recuerdo del primer encuentro, ¿eh? Exactamente, Jaume. Ya este año es un remember, como se dice, donde se celebró por primera vez la Campus Mac y justamente hace 10 años. Por eso es la X del eslogan que hemos cogido para celebrar las 10 años. Cuéntanos, ese gran recuerdo de Mollina, que está tan arraigado en todos los miembros de la Campus Mac, ¿por qué es? ¿Qué ocurrió ahí? A ver, ese recuerdo es más que nada es que fue la primera vez que se hizo a nivel de España de un encuentro de usuarios de Mac. Y toda la gente que participó íbamos ilusionados, más que nada para virtualizar al 90% de los participantes y todo el mundo tenía pues un buen recuerdo. Fue muy especial de encontrarse con gente que no la conocías, pero al verlos físicamente pues es como si lo conociera de toda la vida. Luis, ¿cuándo se va a celebrar la próxima Campus Mac? La próxima Campus Mac se va a celebrar del 14 al 19 de agosto en Mollina. El centro es el CEULAC, es un centro especialmente preparado para estos encuentros, con una capacidad de 270 personas y unas instalaciones estupendas. ¿Qué actividades estáis preparando? Estamos haciendo unas actividades, pues como siempre, como todas las Campus Mac, tenemos la parte de talleres y la parte de off-campus, ¿no? Entre las partes del talleres, pues tenemos gracias a todos los colaboradores, pues tenemos pues un taller de Final Cut, una historia del sistema operativo del Mac, ya que recordamos los 10 años, el Aperture, tareas del terminal, cómo manejar los NAS, ¿no? Los sistemas de almacenamiento en red, un taller de iMovie, talleres de Logit, alternativas al software de propiedad, o sea, un taller libre. También vamos a implementar en la página web que vote la gente, decir qué talleres les gustaría, más para hacer un poco diversificar los talleres. Cuéntanos algo de las actividades off-campus, porque hay mucha gente que está deseando ya saber qué actividades se van a hacer fuera de lo que son talleres y conferencias. Claro, como les digo, el ambiente de Mollina es un ambiente muy familiar y estamos pensando tanto para los participantes como para las familias que pueden ir, porque una de las ventajas que tenía este centro era que pueden ir familias enteras. Y el recuerdo que tenía no fue tanto de todos los usuarios de Mac metidos en el Mac, en la sala principal, sino de que podían albergar familia. Y mucha gente fue con familias, hijos, esposas, ¿no? Que al final fue más que un encuentro de maqueros, fue un encuentro familiar. Las actividades off-campus, las primeras que pensamos es un láser paint, de esta de unas batallas con láser. Tenemos un paseo, una caminata a una laguna que hay cerca de Antequera. Un concurso de gincana y después estamos un concurso en piscina, que eso es como una guerra de agua que queremos hacer, formar batallones y esto. Aparte, como vuelvo a decir, depende de las propuestas y los patrocinadores, pues haremos más actividades off campus. Luis, ¿qué nos va a costar y qué opciones de alojamiento y comidas ofrecéis? A ver, la actividad, que son 5 días enteros, aparte del alojamiento, entre el alojamiento, el ingreso al recinto, participar en todos los talleres, ir a la Sala Europa, que es la sala de encuentro donde estarán todos los Mac, y la pensión completa, o sea, habitación, comida, desayuno, almuerzo y una fiesta que estamos organizando, es de 205 euros todos los días, pensión completa, en habitaciones compartidas. En habitación individual es 220 por persona. No está nada mal, ¿eh? Para una semana creo que no, además el sitio vale la pena. Son habitaciones tipo bungalows, o sea, individuales, con sus baños interiores y todo. Y después está la posibilidad de hacer una acampada, que tiene una zona de acampada. Y eso estamos coordinando con el CELULAC para ver qué precio nos lo dejan. O sea, es otra alternativa a si les parece caro los 200 euros. Es una muy buena forma de pasar unas vacaciones en Mollina con gente que comparte tus mismas aficiones, pasarlo en grande, como tú dices, en familia y también con todos los amigos y compañeros. ¿Cómo llegamos a Mollina? No se piense que es un pueblo apartado, ¿no? Está a 20 minutos de Málaga, capital. Podemos llegar directamente al aeropuerto de Málaga y de ahí coger unos autobuses o ferrocarriles que nos dejan en Mollina, directamente en Mollina. Los que vienen en coche, pues por todas las vías posibles, o sea, tanto por ferrocarril, por avión y por carretera, podemos llegar. En nuestra web, www.campusmac.net, está toda la información específica, desde el coste de cómo llegar, y también está un foro, hemos habilitado un foro para todas las dudas, preguntas, incertidumbres que se tenga, y también hemos habilitado un apartado donde dice que buscar compañeros de viaje. Si alguien se anima a ir en coche, pues si hay otro de la misma zona que quieren viajar, pues podéis uniros y así salir los gastos compartidos. Claro que sí, saldrá mejor económicamente y también para el medio ambiente. Luis, una última cuestión. ¿Qué velocidad tendremos de conexión de internet y qué hay que llevar al evento? Las conexiones son dos líneas de 20 megas y estamos hablando con las telefónicas a ver si nos pueden dejar más, eso ya. Aparte de nuestra máquina, ¿qué más debemos llevar a la Campus Mac? A ver, a la Campus Mac, muchas ganas de no dormir, sobre todo. Aparte de tu ordenador, pues lo típico, un cable de red, los discos de almacenamiento que quieras. En la web, como digo, está toda la información. Los más jugones estarán preguntando, ¿y los torneos de juegos? Sí, eso también se nos había olvidado. Aparte de las actividades off-campus, vamos a hacer concurso de juegos. No decimos los juegos porque estamos en contacto con varios fabricantes de juegos, pero los más populares estarán. Haremos partidas online y partidas para todo el público en general. Aparte de esto de las off-campus, tenemos también un concurso de karaoke, un concurso de composición musical y lo típico, un concurso de vídeo y concurso de fotografías. Bien, pues estaremos atentos a las novedades que vaya generando la Campus Mac y os las contaremos evidentemente aquí en Territory Mac. Luis, gracias por informar del encuentro de este año que se celebrará en Mollina del 14 al 19 de agosto. Muchas gracias a ti, Jaume, y a todos tus oyentes, y les recuerdo de toda la información que está disponible en nuestra página web www.campusmac.net, y doy las gracias a la Junta Directiva actual que están haciendo un trabajo excelente y a todos los colaboradores que nos están ayudando, vamos, si no fuera por ello y el resto, pues esto no se llegaría a cabo. Y animo también a todos los oyentes a visitar nuestra web e invitarlos a que se hagan socios y participen en este evento que creo que será el más grande de España y queremos hacerlo que sea memorable. Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora Juan Ugarriza, editor del sitio web FinalCutPro.es, nos pide paso para explicarnos novedades sobre el futuro de Final Cut Pro. Conectamos con el módulo de transmisiones de Madrid. Buenas tardes, Juan. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hoy desde FinalCutPro.es vamos a hablar de algunas de las novedades que Apple ha dicho que va a incorporar en Final Cut Pro 10 en los próximos meses. En una reunión previa al NAB con algunos privilegiados, como por ejemplo Larry Jordan o Scott Simmons, Apple desveló algunas de las futuras mejoras que va a tener su software de edición. Entre estas mejoras destacan la mejora en la edición de audio multitrack. Hasta ahora Final Cut funciona sin pistas y eso en sonido es un poco complicado de gestionar. Así que bueno, sin demasiados detalles, sí que se va a mejorar este tema. También algo que pues bueno, es bastante llamativo desde el principio, la existencia de un solo monitor pues va a terminar de ser así, va a haber dos monitores, tal y como había en Final Cut Pro 7, que estaba en el View y el Canvas, o en Media Compose, en el que tenemos el Source y Record. En las próximas versiones de Final Cut 10, Apple va a incorporar estos dos monitores, que nos permitirán, entre otras cosas, bueno, pues comparar planos para corrección de color y trabajar de una manera mucho más tradicional que con un monitor solo, que a mi juicio no tiene más que inconvenientes. Otra de las cosas que se va a incorporar en las versiones futuras de Final Cut 10 va a ser el soporte nativo para los archivos MXF, que utilizan bastantes cámaras. Hasta ahora se podían importar, pero convirtiéndolos a .mov. Y bueno, pues según Apple, próximamente se va a poder trabajar con ellos directamente, lo cual es pues bastante importante. Y también se va a incorporar el soporte nativo para los archivos de las cámaras de red. Los archivos .r3d van a poder tratarse de forma nativa, lo cual bueno, pues nos ahorrará mucho tiempo en conversiones. Juan, ¿para cuándo se prevé que estará disponible esta actualización? Pues según los que estuvieron en la reunión durante este año, nosotros creemos que en el primer aniversario del software de Apple, es decir, antes del verano, antes del mes de agosto, puede haber una actualización importante, quizás sea la 10.1, quizás sea la primera actualización de pago también. Hasta ahora todas las que ha habido han sido actualizaciones gratuitas, ha habido ya 4. Y como os digo, bueno, pues esperemos que antes del mes de agosto podamos tener esta actualización que, bueno, llevamos ya tiempo esperando algunas de estas mejoras. Si queréis más información acerca del mundo de la postproducción, podéis pasaros por fainacapro.es y hoy os voy a recomendar especialmente nuestro Twitter, el usuario es fainacapro.es, en el que tenemos, pues bueno, todo lo último de lo último de todo lo relativo al mundo de Apple y al mundo de la postproducción en general. Sintonizas Territory Mac. Atentos, llega el momento de conocer las recomendaciones en juegos que nos han preparado Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno desde juegamac.com. Buenas tardes. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola Jaume, venimos cargados de juegos y de diversión. Tenemos ganas de mostraros las novedades de la semana y empezamos con el juego para Mac. Bueno, pues esta semana os traigo un juego que se llama Asphalt 6. Es un juego que es una pasada porque viene de la mano de Gameloft y ya sabéis que esta empresa trabaja muy bien. Es uno de los primeros que yo he visto así que hayan hecho para Mac y es un juego de coches de... Oye, un momento, ¿un juego de coches el cual no he dicho yo? Sí, creo que me lo has robado de mis apuntes, ¿no? No te lo he robado. ¿Por? Y sabes que es que yo siempre digo los mejores juegos. Porque esto es un juegazo con 42 coches, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, en el cual podremos jugar hasta la náusea. Efectivamente, veo que te lo tienes muy aprendido, ¿eh? Porque precisamente era mi juego. Bueno, ¿y sabes cuánto te costó, acaso? A mí me costó 5,49€. Pues sí, estamos hablando del mismo, efectivamente. Y esperamos que lo probéis porque merece la pena probarlo. Y no te olvides del modo multijugador, con el que podrás jugar hasta con 6 amigos. Bueno, Elizabeth, ¿qué traes para iPhone? Pues para iPhone os traigo otra obra maestra. Bueno, ya será bien. Bueno, a ver, no es una obra maestra en el puro sentido de la palabra, pero sí a la hora de entretenernos, porque es un juego con el que se te pasan las horas volando. Y te voy a explicar un poco de qué va. El protagonista principal es un esquiador que es sorprendido mientras duerme por una luz. Entonces sale despedido y lo que tiene que hacer es ir sorteando diferentes obstáculos a través de las montañas nevadas. Vaya, luce bien. Sí, es muy divertido porque a mí me ha recordado uno que dijimos la otra semana de un pájaro. También tenía que ir saltando por las montañas. ¿Te refieres a Tiny Wings? Sí, efectivamente, a Tiny Wings. Pues es más o menos lo mismo, pero en este caso llevaremos a un esquiador en vez de a un pájaro. ¿Y el precio? El precio, baratísimo, 79 céntimos. A ver, ¿y para iPad qué nos traes? Pues para iPad me voy a poner serio y solemne porque quizás estoy trayendo el mejor juego de rol de la historia para estos dispositivos. Qué exagerado que eres. Bueno, pues traigo Aralon Sword and Shadow, un juego de rol en mayúsculas. Los que son apasionados a los juegos tipo Dungeons and Dragons sabrán apreciar este título. Podemos hacer de todo en un campo abierto de varios kilómetros. Sí, esto pinta muy bien, pero seguro que es un juego carísimo. Para nada caro. Y seguro que muchas de las personas quedarán flipando al oír este precio. A ver, di. 0,79 euros. ¿Pero está en promoción o es el precio final? En promoción, ya que costó 5 euros a su salida, pero ya digo que es un juego que ha tenido mucho éxito y yo creo que es el juego de rol definitivo para la plataforma. Me lo voy a comprar ya. Bueno, gente, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado y os recordamos nuestra página web jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Abrimos la agenda. Cada sábado GUM Valencia se reúne para degustar el macmuerzo y compartir experiencias. Este fin de semana Barcelona acoge la 30 edición del Salón Internacional del Cómic en el Palacio número 8 de Fira de Barcelona. Setfile organiza el 16 de mayo en Barcelona una sesión única de FileMaker 12 y FileMaker Go 12. Será una clase magistral a cargo de Nicolau Rabaseda, miembro de FileMaker Business Alliance Platinum. Puedes obtener más información en setfile.net. El 26 de mayo, CUM Murcia se reunirá para seguir con sus actividades mensuales. Campus MAC celebrará su evento anual del 14 al 19 de agosto en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, en la provincia de Málaga. Puedes obtener más información en campusmac.net. Si formas parte de un grupo de usuarios MAC o asociación, envíanos tu agenda de actividades y las anunciaremos en el programa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hemos llegado al final del programa. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com, dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Hasta la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.